y avanzamos. Como os decíamos, nos vamos ya hasta territorio vizcaíno con el compañero de la 97, Óscar Aranda, habitual todas las semanitas sobre estas horas. Y para, bueno, pues escuchar algunos aspectos de la información más destacada en el Herrialde. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, urte berrión también. Urte berrión, eso es. A ver si de verdad es un año mejor para todas y todos. En fin, bueno, hay que empezar esta crónica por movilizaciones y sanidad pública, básicamente. Pues sí, pues comenzamos, como dice esta corresponsalía, sobre temas vizcaínos, hablando de salud pública, pues de los déficits manifiestos que hemos sufrido estas fiestas de invierno, con una Osakidetza colapsada y casi comatosa, ¿no? Y que ha propiciado, pues, la enésima, pues, o la sexta ola de esta crisis sanitaria que llevamos, pues, padeciendo desde marzo del 2020, casi dos años ya, ¿eh? De la sanidad privada, pues no se puede decir lo mismo, porque aunque también se han visto colas, pero se ve que es un negocio bollante y creciente, pues que está teniendo y ha hecho que, bueno, pues que mucha gente que se lo podía permitir, pues ha optado por la red privada, pues para sus males y dolencias fuera del coronavirus, que también existe, que no solo la gente se contagia de COVID, la gente sigue enfermando de otras cuestiones. Claro, ese es el gran problema, ¿no? Al final también. Sí. Y Osakidetza pues no ha sido capaz de hacer frente a todo esto pues por falta de medios y de una política sanitaria pues acorde al momento, ¿no?, que necesitaba, ¿no? Y por todo ello, pues, como decías al principio, pues han empezado a movilizar diferentes agentes sociales pues para exigir una sanidad pública de calidad y con todos los medios que sean posibles. En concreto, las asociaciones vecinales de Bilbao, reunidas en lo que llaman la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, pues en esta agrupación, pues convocan para hoy 12 de enero y para el miércoles que viene, pues concentraciones en todos los centros de salud de Bilbao ante lo que llaman pues una situación insostenible que están padeciendo en la red sanitaria, ¿no? Dicen que la pandemia ha terminado por dinamitar la atención primaria con el autotesteo, autorrastreo y autodiagnóstico. Y como decía un tuitero del otro día... Pues, autorreceta ya nos vamos a hacer también. Es, ¿no? No se automediquen, nos dicen ya, pues a este paso. Es eso, ¿no? Y un tuitero del otro día me hizo gracia que decía que es el protocolo Juan Palomo, ¿no? Eso es. Bueno, y entre las exigencias de estas concentraciones de protesta que va a haber hoy, pues está la vuelta a la presencialidad de las citas médicas, reducción de tiempos de espera, no a los recortes de la atención pediátrica y de matronas, reapertura del PAC de Usto y Solocoeche, fortalecimiento de la salud mental, bueno, ahora se ha visto evidente por la necesidad de que nos está dejando a todos pajaritos, todo esto que está ocurriendo, no a recorte y supresión del servicio de ambulancia municipal, de SAMUR también que bueno, pues el Ayuntamiento de Bilbao lo ha dejado a un lado y lo ha quitado este servicio, yeah. Y mejora de las condiciones laborales y fortalecimiento de la plantilla de atención primaria. Como resumen, pues por una sanidad pública, presencial, cercana y de calidad, que es lo que aparecerá hoy en las pancartas en los centros de salud de Usto, en el Casco Viejo, Basurto, Charcoaga, Recalde, Carmelo Santuchu, Uribarri y Rota. Bueno, pues estos son movilizaciones importantes que va a haber en todos los centros de salud de Bilbao. Además de estas movilizaciones promovidas por esta Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, también están las que realizarán y ya realizado ya en algunos casos sindicatos, pues como el ALAB, Comisiones UGT y TANCE, para el domingo 23 de enero a las 12 en capitales vascas. La de Bilbao en concreto saldrá desde Sagrado Corazón a las 12 y bueno, y mañana también están convocados por sindicatos algunas movilizaciones. Bueno, pues semanas movidas en el ámbito sanitario, con cambios de protocolo en Osakidetza, de la incapacidad de hacer rastreos, pues, que era una medida pues que se veía como pues, adecuada, pues que eviten lo que llaman la transmisión comunitaria y que a día de hoy, pues bueno, pues está disparada ya. Pues, Vamos. Se cargaron prácticamente tres cuartas partes de lo del equipo de rastreadores Sí, esos 4.000, ¿no? Que decían, ¿no? Que habían despedido directamente, ¿no? sí. Y Y eso, bueno. y da la impresión, pues, que han tirado ya la toalla y que, bueno, que cada cual, pues, se las apañe como pueda, ¿no? Se Eso es. compre sus test de antígenos. Por cierto, 4 millones de euros han gastado los vascos y vascas en estos test, estas navidades, ¿eh? 4 millones de euros. También hay otro negocio ahí creciente y bollante, ¿no? Ya te digo. Bueno, Y estamos que... esperando, dicen que este jueves, o sea, mañana, conoceremos un precio máximo para los test de antígenos. Bueno, Veremos qué decide el gabinete socialista. eso Veremos. es. Bueno, y que también no solamente es eso el autotesteo, autorreferencial, sino que cada cual ya se tramite su baja laboral, ¿no? Ya. Así lo ve necesaria y que se aísle y que se ve contagiado, pues bueno, es decir, autogestión total ya de la salud, Sí, a ver, porque... en principio tienen que hacerte un test para darte la baja legal, ¿no? A ver si llegan, porque está la gente también contentita con ello, ¿no? Porque dice, si tengo que esperar no sé cuánto tiempo y luego de repente doy negativo, ¿qué hacemos? ¿Cómo Y se esos queda mi días que baja? Claro, claro. ahí hay un lío, ¿no? En ese caso. Sí, y parece que Osaquidecha o no va a Tiene que estar o claro, tiene que no. responder muy rápido. Dices, si ahora se ha quitado un montón de marrones de encima, teóricamente, pues debería responder ahora rapidísimo, rapidísimo con los test PCR, etcétera, ¿no? Para comprobar esos positivos. Ahora que solamente van a mirar pues la décima parte de los positivos, ¿no? Pues debería acelerar el proceso, pero claro, es que hay un tal nivel de saturación, mucha gente además de baja, etcétera, puf, que están siendo semanas y todavía quedan semanas complicadas, para la plantilla de Osakidetza, la verdad. Muchos Sí, ánimos. encima hoy se anuncia que, bueno, pues que no se van a tener en cuenta los contagios de personas no vulnerables, ¿no? Se Eso entiende es, por personas sí. vulnerables que tengan alguna patología previa o personas mayores de 70 años, ¿no? Sí. Claro, lo que quieren es que no se disparen aún más las cifras y que ya son escandalosas de por sí, ¿no? Y en parte, como reflexión personal, pues le están dando la razón a la plataforma Visita y sus retahílas fantasiosas sobre la salud individual siempre y nunca desde lo comunitario y colectivo, ¿no? Pues al final, este tema de la autogestión de bueno, pues de cada cual, en el caos, pues que cada uno se las apañe como pueda, ¿no? En este caos, ¿no? Que Sí, se sálvese está quien pueda, produciendo. Pues básicamente. sí. En fin, pues sí. Vale, pues cambiamos de tema entonces. Venga, vamos, nos vamos, si no me equivoco, hasta Churi. A ver, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, pues pues es otro tema básico para la gente, ¿no? Para el común de los mortales, que es tener un techo donde dormir, ¿no? Que parece algo evidente, ¿no? Y que es algo que por desgracia pues le falta a cientos de personas en Vizcaya y sobre todo pues en las grandes urbes como Bilbao y Baracaldo, ¿no? Que es donde, bueno, pues se contabiliza un poco el número de personas que duermen en la calle y más pues en estas fechas pues invernales, ¿no? El comienzo del año trajo consigo la noticia de una mujer que de la muerte de una mujer que dormía en un subterráneo en la plaza del Ensanche, en Abando, Bilbao, y eso trajo consigo pues, la denuncia pues, de los colectivos que trabajan contra la exclusión social, en concreto Vespevi, que es una plataforma que sale precisamente de los pocos recursos habitacionales que hay en Bilbao, ¿no? Y que, bueno, que siempre que ocurre pues hechos luctuosos de estas características, pues está a la calle pues para visibilizar pues que a las personas pues que no tienen una vivienda para dormir y que tienen que dormir en la calle. Y como tampoco tienen para dormir las decenas de jóvenes migrantes que hasta hace unos días dormían en la cancha polideportiva de Atxuri y que pues a pesar de esta precariedad y que el ayuntamiento no les ofrezca ningún tipo de recurso pues para pernoctar, pues hace todo lo contrario y les echa de esta cancha, pues lo que han hecho es habilitar vallas pues para que no puedan acceder por la noche, ¿no? En otras ocasiones incluso pues ha aparecido la policía municipal por la mañana pues a manguerazos para echarles y mojándoles encima pues las únicas pertenencias que tienen, la mochila, si tienen saco de dormir y estas cosas, ¿no? Bueno, esto es lo que el PNV llama el país de acogida, ¿no? En su publicidad institucional, ¿no? Yeah. Pues levantar a la gente a manguerazos y ahora incluso, bueno, pues les cierran, ¿no? Y, la única pues alternativa que tenían pues para dormir, ¿no? Y en Achuri, en el barrio de Achuri, ante este cerrado de la cancha, por la semana pasada pues hubo una movilización bastante numerosa, ¿no? Pues para denunciar todo esto, ¿no? La verdad es que bueno, pues son situaciones que son pues fácilmente evitables, ¿no? Pero que bueno, pues que se prefiere pues coger esas medidas pasativas de bueno, pues sobre todo porque había algunas quejas de algunos vecinos y vecinas, ¿no? Que decían que no podían dormir ahí esa gente, no lo querían ver y que bueno, pues que duerman donde sea, pero no en nuestro barrio. Bueno, y por otro lado, pues muchas vecinas y vecinos que no se les hace caso y que decían que bueno, pues que había que buscar una solución digna. Pero... Y que mientras tanto pues les proporcionaban mantas, sacos de dormir, pues para que esta gente pues durmiese en las mejores condiciones, ¿no? Pues bueno. Pero mucha otra gente, pues no en mi jardín, ¿sabes? Eso no, es. No quiero aquí verlo aquí cerquita. En fin. Oye, Eucaliptus, Vizcaya, qué gran temazo, ¿eh? Sí. Oye, se habla ahora de moratoria. ¿Moratoria en qué sentido? ¿En el malo, en el bueno? Pues es una noticia positiva en este vale, caso, ¿no? Vale, me alegro. Que, bueno, ha pasado desapercibida esta semana esta noticia y que es, bueno, pues la moratoria a la plantación de eucaliptos hasta 2025, promovida por la Diputación de Vizcaya, que ha hecho caso esta vez pues a las peticiones de organismos ecologistas y que intentará pues frenar y cambiar pues la manera de ver los bosques vizcaínos, ¿no? En principio. De todas maneras, para Pasovisia, que plataforma, es una moratoria, dice que deficiente, que requeriría pues nuevos importantes pasos pues para impulsar unos bosques más sostenibles y eficientes, ¿no? Que se manifiestan, por ejemplo, ellos siempre hablan de cuando hay riadas o cuando hay crecidas de los ríos, ¿no? Pues que la manera que tienen de las técnicas que tienen de cortar esos eucaliptos, por ejemplo, lo que hablan de la matarrasa que hace pues que haya unos desprendimientos de tierras tremendos, como ha ocurrido en algunas, que han tenido que paralizar algunas vías de tren, ¿no? Pues que hace que bueno, esta manera no solamente de plantar eucaliptos, sino de cómo luego se talan, yeah, pues que hacen que luego los ríos vayan, pues como vemos cuando hay estos días que otra vez ha empezado a llover un montón, que vemos todos en los ríos, pues llenos de tierra, llenos de ramas, llenos de que pues que dificulten y que hacen que las riadas de los ríos pues que sean más abundantes, que ahí también no solamente hacer cauces, pues hacer obras en cauces en los ríos pues para que las riadas tengan la menor afección posible, sino que también pues cómo se talan los árboles y qué tipo de bosques hay pues en este caso en Vizcaya, que es de lo que estamos hablando, sí, pues para evitar también estas riadas, ¿no? Y esto es una de las críticas que hace pues Pasovisia Plataforma, que en todo caso pues que está de acuerdo con esta moratoria, pero que habría que dar bastantes más pasos. Bueno, pues una primera noticia buena, aunque no completa, pero bueno, no, bueno, un primer paso positivo, ¿no? En este sentido. Sí. Todavía nos acordamos todas, yo creo, de aquellas imágenes de Ondarroa, del desprendimiento de ese monte repleto de eucaliptos, sí, que dejó a un montón de vecinos fuera de sus casas durante años. Sí, y que como estuvimos comentando en ese tiempo, que incluso dejó el ayuntamiento de Ondarroa, pero bueno, en la ruina, sí. Pero sobre además, todo porque no venía la ayuda de Diputación, y decía, ¿qué está pasando aquí, no? Qué técnico todo, ¿verdad? Y nada político. En fin. Bueno, oye, ¿alguna notita de agenda para ir terminando? Vale, pues en la agenda vamos... Este viernes en Baracaldo hay convocado una manifestación contra las agresiones machistas ante lo que Arguitan habla de... Dice la oleada de estos hechos que se están produciendo desde que comenzó el 2022, y para ello pues convocan a las 7:30 desde Rico Plaza... bueno, pues esta manifestación, ¿no?, contra las agresiones machistas. También pensionistas, en su cuarto aniversario, desde que empezaron con las movilizaciones, pues para subir las pensiones, para tener unas pensiones dignas, convocan este sábado a las 12 desde Gran Vía, pues esta manifestación, pues bueno, pues para seguir con sus reivindicaciones, bueno, que se repiten semanalmente, todos los lunes, en el caso de Bilbao, pues en frente del Ayuntamiento de Bilbao. Este sábado también en Sirica, a las 12, va a haber una charla de la Coordinadora Antifascista de Madrid, bueno, pues que contará pues toda la labor que hacen. Durante todo el sábado, también el sábado en Errondoko Kultur Etxea en San Ignacio, pues va a haber actos alrededor de la presentación del libro, también bueno, pues la posibilidad de utilizar el rocódromo que tienen, sobre un libro sobre escalada y feminismo que se llama Escalantes, que es un libro editado por la DDT. Y para acabar, pues bueno, dos notas de Cineclub, de Cineclub Alternativo, digamos. El domingo a las 2, la primera es en Sirica a las 7, que se pregunta Potemkin Cinema, y que para esta primera propuesta del 2022, bueno, pues nos invitan a ver la película Los lunes al sol. Y en la Culture de Bilby a las 6, bueno, pues están con esta, no sé si semanalmente lo hacen o cada cierto tiempo, pues esto del cine kinky, ¿no?, que tanto gustó en los 80 y que sigue gustando en la actualidad, y que bueno, pues que van poniendo películas de esta manera, entender el cine que fue el cine kinky, y esto a las 6 en la Cultura de Bilby. Perfecto. Pues nada, a ver cómo va avanzando este 2022. A ver si va mejor que el año pasado. Esperemos. Bueno, siempre hay que ser optimista. Hay que intentarlo, por lo menos. Pues nada, Óscar, buena semana y nos oímos el próximo miércoles. Venga, salud. A la semana que viene. Venga, yo. Abur.